ordenó una represión violenta, organizando lo que se llama, lo que se denomina los retenes, que hace gendarmería, que impide el paso tanto a periodistas como a terceros que se quieren solidarizar con la situación. Y esto hace que las fuerzas represivas tengan total impunidad para actuar, lo que hizo que esto haya sido aún más violento, más oscuro, más tenebroso para las compañeras que sufrieron aquella represión. Recordemos que Benetton había denunciado el robo de 360 ovejas y justamente por esta misma pseudo denuncia, porque no se ha podido comprobar ni que los animales hayan existido ni que los animales hayan sido robados, nunca se pudo comprobar la existencia real de esos animales, pero los comuneros mapuches fueron acusados de abigueato y de tenencia de armas, a pesar de no haber contado ni siquiera con ni una trincheta encima. Solo se le encontraron unas botellitas muy sospechosas, que los mismos comuneros denunciaron como que habían sido plantadas en las camionetas. Unas extrañas botellitas que todavía no, ni siquiera han sido periciadas, pero bueno, se consideraron como que eran bombas molotov, y eso es digamos, ya alcanza para que la justicia de Chubut avance sobre este pueblo originario. Recordemos, este es otro avance, uno de los tantos, tanto como la venta del Cerro Chapelco, la quita de la personería jurídica a las organizaciones mapuches de Neuquén, la negación a otras 10 mapuches sistemáticamente de su personería jurídica. Y bueno, vamos a escuchar en palabras de la propia Ivana Buenelaf la situación y el avance sobre los pueblos originarios con este juicio. Nos quieren fuera del territorio, por eso nos judicializan, por eso nos persiguen, por eso nos amenazan. Somos territorio, no somos terroristas. Mari Mari Compuché, Mari Mari Compayingún, Incheta Ivana Bonelás Pinguén Mapú, Tehuelche Mapuche Tainche, Cupalme Cuyamen Guarriamú, Felei. El día 10 de enero del 2017 hubo una feroz represión al pull-off en Resistencia Cuyamen, en donde muchos nos fuimos a solidarizar. En esa solidaridad salimos también a buscar unos animales que habían sido secuestrados. Pudimos localizar que los llevaban en un camión. El camión era de la policía, hoy podemos saber, a un año y medio de esta detención ilegal, de esta persecución, de esta cacería, como ellos nos decían en todo momento. Salimos a cazar mapuches. Dicen que yo disparé armas de fuego contra la policía, que les tiré y les arrojé bombas molotov, que les tiré piedras, palos y pastos. Los fiscales que nos acusan es Carlos Díaz Mayer y el fiscal Oscar Oro. Estuvimos detenidos en la comisaría del Maitén, en donde personalmente fui desaparecida por algunas horas para mi familia, para mis amigos. Pedir esto, ¿no? El acompañamiento a esta justicia injusta que estamos teniendo, pero con mucho Nehuen. Nos quieren fuera del territorio, por eso nos judicializan, por eso nos persiguen, por eso nos amenazan. Somos territorio, no somos terroristas. Chiquemos en tu fachima pumeo, fei muy leita. chumbechitamon azkunuhal mapucha rakituam kawinyo kume felial y profil mongen mongeleha. Llegó el aginco, llegó el itapire, fe muta con rumen anculei, puguituco cancuy, fe muta rumbe huesa caleta, mongen huesa caleta newe. Huelu huay monta puma puche, quinen un neyu puzumu, muleita monas puno al muloche, quinun fe muechine huelto a muñahi. Hualma pupuche, hualma pupucha, Wal mapu el chadomo, wal mapu weche wenchu, elunge in kumerakituam, elunge in mapu dumun, peumangen ne wentule yin pompu mapuche meliguchan mapu meu, peumangen trepele aita yin kimun, kayin ne wen pimoyin. El tiempo está loco, dice la gente, pero loco es el humano que no comprende que de la tierra somos y no nos pertenece. Caso amparo, vivimos ese siempre. Y el tiempo está loco, dice la gente, que piensa que ese cuerpo es vivir como inconsciente. Toda la riqueza se la lleva occidente, lo que de futuro para los descendientes. Nuestro rol como mapuche nos ha ordenado siempre, no hay un ser superior, somos fuerzas diferentes. Relación con el igual mapu, manteniendo la armonía, son normas y principios que guían nuestra vida. Grita el volcán su mensaje en la barriente, parar la explotación es el mandato urgente. Un mapuche no pueden estar ausentes, escucha su llamado y se levanta nuestra gente. ¡Arriba mi gente! El problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es occidente y su capitalismo. El problema no somos nosotros, no. Y su ley de terrorismo. El problema no somos nosotros. El problema es el Estado y su racismo. De ser, aunque el hombre la suele perder. Así es salvaje, hoy nos dice terrorista, siempre justificando su violencia con mentiras. Estamos o estaremos, se viene la crecida, el revuelve a su cauce, no hay quien lo impida. La sangre no se vende, el origen no se olvida, la lucha de nuestro pueblo en nosotros sigue viva. La historia oficialmente no me importa lo que el Wicca escriba. No hay asesino, tampoco genocidas. Medios masivos de comunicación, mercenarios de la información. Todo el que los escuche hablará de la problemática mapuche. Dice, dice, el problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es occidente y su capitalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es el gobierno y su ley de terrorismo. El problema no somos nosotros. El problema es el Estado y su racismo. El pueblo mapuche vive. Estos días se está finalizando una extensa obra realizada por las compañeras y compañeros de la Biblioteca Giraldo de la ciudad de Rosario, un trabajo de más de 300 páginas dedicado a la lucha, o a las luchas, mejor dicho, del compañero Santiago Maldonado. Una especie de reivindicación no tanto a su persona y a su porte personal, sino más bien a las luchas enfocadas a las luchas en las que Santiago Maldonado había estado participando, haciendo una especie de reconstrucción de esa ruta de lucha. No fue una ruta turística de artesano como se lo ha intentado vender en los medios tradicionales, que ponían a Santiago como un paracaidista que había caído de casualidad a un conflicto que le era ajeno. El libro trata de mostrar todo lo contrario, y para ello estuvimos conversando con el compañero Nahuel, una de las personas que están a cargo de esta biblioteca Giraldo, ya emblemática en lo que es el material libertario de nuestro país. Así que vamos a escuchar a Nahuel, que nos cuenta en qué va todo este trabajo de este libro titulado Huenuy. Hola, compañeras y compañeros de Concepción del Uruguay, de toda la zona. Aquí les habla un compañero de la Biblioteca y Archivo Histórico Social, Alberto Giraldo, de Rosario. Bueno, y les comento un poco de qué va este proyecto que ya estamos terminando, que ya estamos dando los pasos finales para poder publicarlo. Por la Memoria Rebelde de Santiago Maldonado, es un proyecto que empezamos hace un año atrás, luego de todos los intensos meses de lucha por la aparición con vida del compañero. Después de eso, para una jornada por la tierra y contra el capital, se nos ocurrió hacer un folleto, en realidad, sobre las luchas en las que había participado Santiago. Hasta ese momento solo teníamos la información más concreta de que, bueno, más allá del conflicto mapuche, también había estado en la revuelta en Chiloé contra las salmoneras. Así que así arrancamos con un pequeño folleto de que contenía básicamente esos dos textos, que se llamó Aquí Ahora, Conociendo la Tierra, Conociendo los conflictos por la tierra con Santiago Maldonado. A partir de ahí el proyecto empezó a crecer, se fueron involucrando más compas de la biblioteca, y hoy estamos a un par de días de sacar un libro ya que va a tener básicamente 300 páginas. En todo este año hemos recorrido algunos lugares buscando a sus amigos, a sus compañeros más directos, a la gente que caminó con él, que luchó con él, para dar este panorama, rescatando el ala de su vida más involucrada con las diferentes luchas que se dieron en la región, en Argentina y en Chile. Así que hemos recorrido su 25 de mayo natal, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, Chile, El Bolsón, Cusamen, los diferentes lugares donde él estuvo. Este libro va por esos lugares, con testimonios directos de la gente que lo conoció. Nos parece importante esto porque el año pasado hubo una cantidad enorme de mentiras en torno al compañero, no solo por parte del Estado, sino también, obviamente, por parte de la gente que decía que salía de la calle por él, y en realidad lo único que estaban haciendo eran especulaciones político-partidarias en pos de las elecciones, digamos. Entonces, en ese sentido, toda la oposición, los partidos progresistas, la izquierda, solo rescataban de Santiago, que era un alma sensible y que era un artesano, pero nada más. Y el compañero era mucho más que eso, y en este libro queda demostrado. Es un rescate de la memoria también de un momento social, un momento social de toda la región, porque también no solo nos centramos en la figura de Santiago, sino también en todo lo que fue la lucha por su aparición con vida en las diferentes regiones, llegando incluso al asesinato de Rafael Nahuel y dedicándole una parte importante del libro al conflicto mapuche, a las posiciones y a los continuos desafíos que intentan dar batalla los compañeros del movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu. Así que es un libro que quedó muy completo, que intenta abarcar toda esa parte de la vida del compañero. No es un libro, no es una biografía de Santiago, esto que quede claro. No es un libro de apología a la figura de Santiago en tanto mártir o en tanto figura o de nuevo ícono anarquista o de nuevo ícono de las luchas como pueden ser otros personajes. Es un rescate de su vida en la lucha y también quedó también una fotografía de época de lo que fue todo el año pasado en esos meses. El libro va a tener, como les decía, va a quedó bastante largo, va a tener una historieta también, va a tener el fanzine editado de manera facsimilar. El fanzine que hacía Santiago se llamaba Vagabundo de la Idea, y va a tener también una cantidad importante de fotos, así que estamos muy contentos porque quedó un trabajo muy, muy, muy completo. Así que bueno, esperamos poder ir para allá para presentarlo y para seguir difundiendo la verdadera historia, la verdadera memoria de las luchas, porque nosotros también creemos que y afirmamos que la memoria también es un campo de batalla de la lucha de clases, y ahí también tenemos que pararnos firmes en contra de todos los tergiversadores que toman las luchas sociales, las luchas antagonistas para lucrar, ya sean periodistas, ya sean políticos o sean universitarios. La lucha la hacemos nosotros, la hace la clase explotada, se desarrolla en ese sentido, y también esa memoria tiene que ser escrita y tiene que ser, dejar constancia para las generaciones que vienen, pero desde nuestro lado, escrita por nosotros mismos. Así que en ese sentido también es Wenuy por la memoria rebelde de Santiago Maldonado. Un abrazo grande a todas y a todos. Y nos encontraremos seguramente muy pronto. No es fácil expresar este profundo sentir, esta jugada mortal, este atropello fatal que te arrebató de aquí. Dime dónde estás, nadie te puede encontrar. Si tu brillo sigue aquí, pero no te puedo ver, te trago la oscuridad. Tu soñar te llevó a volar, y parece que lo correcto. Te vieron por ahí siguiendo tu corazón, y parece que seguir tu corazón no es lo correcto. Ratas del poder, asesinos como ayer, los tiranos gobiernan del color que sean, terrorismo legal, democracia es disfraz, mientras siguen los que piensan desapareciendo. ¿Dónde estás, amigo mío? Asesinos como ayer, los tiranos que gobiernan del color que sean. terrorismo legal, democracia es un disfraz, mientras siguen los que piensan desapareciendo. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Dónde estás, amigo mío? No hace falta muchas frases para expresar lo que siento, la frustración y el odio que me cargo me por dentro, no me lo puedo callar. Ahí escuchamos a El Viejo de Desobediencia Civil haciendo el tema ¿Dónde estás, amigo? Dedicado a Santiago Maldonado. Vamos a pasar ahora a otra cuestión a nuestro programa. Vamos a hablar de lo que ha acontecido hace algunos días en Córdoba, donde se pudo evidenciar un avance muy significativo de gendarmería. Primero nos llegaban algunos mensajes, algunos WhatsApp de compañeras que habían sido avasalladas en algunos colectivos urbanos de la ciudad. Luego se viralizaban algunos videos de algunas pasajeras que en los colectivos habían sido claramente amedrentadas y violentadas, requisadas, y se veía cómo a los pasajeros eran revisados y requisados por gendarmería, algo que fue sorpresivo. Si bien había sido un hecho aparentemente aislado, aquella primera intervención de gendarmería después se sistematizó. Fue algo que se vio sobre todo en los colectivos que venían por ahí de los barrios más populares de Córdoba. Luego se comunicaba de que había sido algo que se llevó a cabo en la mayoría de las líneas de transporte urbano de Córdoba. Sabemos que Córdoba es la ciudad con mayor cantidad de policías por habitante de toda la República Argentina. Es la segunda ciudad en ese orden de Latinoamérica, siguiendo solamente a Sao Paulo. O sea, no hay en otra ciudad de Latinoamérica que no sea Sao Paulo con tanta policía per cápita. Cuando la mayoría de la gente sigue con ese pedido de que reclaman al Estado políticas de seguridad, el Estado siempre responde con violencia y en este caso mandando a gendarmes que no están capacitados para este tipo de tareas. De este tema estuvimos hablando con la compañera Victoria Silov. Ella es una de las corresponsales del colectivo comunicacional La Tinta. Ella es abogada y además forma parte del colectivo del Encuentro de Organizaciones de Córdoba. Con ella estuvimos hablando y nos decía lo siguiente sobre esta problemática y esta avanzada de gendarmería en la ciudad de Córdoba. Bueno, en relación a esta sobre gendarmería, ¿no? Que la vimos hace unos días arriba de los colectivos en Córdoba, de no cualquier colectivo, sino los que van a los barrios populares, y esta avanzada en términos represivos con el acuerdo entre Nación, con Bullrich como representante del Ministerio de Seguridad y nuestro gobernador Schiaretti, creemos, digamos, una lectura es que en realidad sí, este gobierno vemos que ha tomado medidas de tirar una medida bastante polémica, avasallante de los derechos humanos fundamentales, y luego ve en base a la reacción que se tiene si va para atrás o no con la medida. Así se ha hecho en distintas decisiones políticas, que se ha hecho para atrás o no. Todo depende del nivel de resistencia que se imponga esa medida. Creemos que lo de Córdoba sin duda fue eso, digamos. Obviamente que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos hemos dado nuestra mirada, que es un repudio absoluto, porque con estas medidas sí se están violando leyes. El Estado como sujeto, en el marco de los derechos internacionales, el Estado es la persona que está obligada, como persona jurídica, como ente, digamos, el Estado está obligado a cumplir los acuerdos que ha firmado. Y así hay tratados de derechos humanos internacionales que han sido violados con este acuerdo entre Nación y Provincia que habilitaba que Gendarmería hiciera esto. Por una parte, existe legislación que regula la gendarmería y que dice que solo autorizadas por el Ejecutivo pueden realizar este tipo de medidas. Por eso se generó este acuerdo entre Nación y Provincia. Obviamente que esto no solo viola el Código Procesal Penal argentino, el Código Procesal Penal de Córdoba y los tratados internacionales, sino que también fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también informes realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de seguridad ciudadana o seguridad humana, ¿sí? En este sentido, la Corte y la Comisión han ya dicho que este tipo de medidas que involucran las Fuerzas Armadas en lo que es seguridad interna o seguridad ciudadana es sumamente peligroso para los derechos humanos de todos los y las ciudadanas y ciudadanos que se ven sometidos a este tipo de medidas, porque estas fuerzas no son fuerzas preparadas para dialogar ni para prevenir, sino para combatir un enemigo. Entonces, no están formadas en derechos humanos, no están obligadas a prevenir, sino a combatir directamente. Por eso su tarea es estar en la frontera ante avanzadas sumamente violentas y terroristas para la defensa del Estado, digamos, como ente nacional, y no para prevenir delitos menores o delitos comunes que suceden en la ciudad, digamos, en el interior del país y no en la frontera. En ese sentido, creemos que afecta, obviamente, porque genera un estado de indefensión, digamos. A esto hay que recordar que el secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba salió a defender esto, diciendo que era legal y que no había ningún problema, porque cuando hay una amenaza a la seguridad, las fuerzas podían tomar este tipo de medidas, o sea, los gobiernos podían tomar este tipo de medidas con las fuerzas, pero es algo que quedó a la vista que no es así. Porque justamente lo que genera es una indefensión. Digo, si yo, ciudadana, le digo a un gendarme, no, mira, vos no me podés requisar porque la requisa es una medida que vulnera mi derecho a la intimidad y mi derecho, por ejemplo, a la libre circulación, ¿no? Como es que te detengan en la vía pública, bueno, el gendarme me puede detener. Entonces, ante ese temor de una eventual detención, ¿sí? O de una represión, una futura tortura, amenaza, digo, sabemos cómo se manejan las fuerzas y que no son para nada cálidas, digamos, en el trato, ni la policía, ni gendarmería. ¿Qué pasa? Yo como ciudadana me veo intimidada, me veo avasallada, me veo insegura e indefensa frente a una autoridad como un gendarme que me quiere abrir la mochila o me detiene pidiéndome el documento, ¿sí? Entonces, antes de defender mi derecho constitucional e internacional, cedo este derecho y avanzo con el pedido que me hace gendarmería. Entonces ahí el ciudadano se ve totalmente abandonado por el Estado que lo debe proteger y obviamente queda expuesta, ¿sí? E insegura porque no se están cumpliendo sus derechos fundamentales. Digo, la requisa que está regulada en nuestro Código Procesal de la Nación y Provincial solo puede ser con orden, y es sin orden solo hay una sospecha fundada de que yo he cometido un delito y tengo en mi cuerpo o en mis pertenencias personales, como una cartera, un bolso, una mochila, algo relacionado al delito. De otra manera, no puedo ser requisada sin orden, ¿sí? Bueno, esto está en el protocolo de actuación de gendarmería, en una resolución que salió en 2016, y como está a la vista no se ha cumplido, con lo cual son medidas totalmente ilegales que nos exponen a todas las ciudadanas y obviamente quienes militamos y participamos de organizaciones populares, mucho más, porque se hace mucho más clara para nosotras la represión, aunque se esfuma siendo direccionada, por ejemplo, a toda la sociedad, pero sabemos que específicamente siempre los sectores más vulnerables, más populares, los que luchamos, nos organizamos, las disidencias, los pobres, los inmigrantes, los pueblos originarios, son los que terminan siendo reprimidos y hasta asesinados o desaparecidas por el Estado. Duelen las palabras como puñales de tanto que hay para decir. Se mezcla la angustia, la rabia, la impotencia, la información. Parece desconexo, pero hay una línea clara de acción. Es la impunidad, es la opresión, invisibilización, militarización. Estado asesino con su fuerza represiva imponiendo un sistema. sistema que mata y contamina. Pueblo mapuche, pueblo wichi, pueblo bon, pueblo guaraní. Les asesinan, les violan, les violentan, les quitan. Nadie lo habla en las escuelas ni en las noticias. Sabemos bien qué es lo que va a pasar si todo esto sigue así. Hay que salir a la calle a gritar para que no pase nunca más. Y Rafael Nahuel fue el Estado, Santiago Maldonado fue el Estado. Quién sabe cuánto es más, la lista es larga. Igual que Ayotzinapa fue el Estado, y la China Cuellar fue el Estado, Luciano Arruga fue el Estado. Quién sabe cuánto es más, la lista es larga. Igual que Ayotzinapa. Se niegan a robar para la policía y en el barrio no los pueden encontrar. Desaparecen, violan y matan pibas todos los días. Me quieren convencer que acá no pasa nada. Tantos crímenes de odio están pasando piola por encubrimiento del Estado patriarcal. Vamos a seguir luchando contra todo esto, como hicieron los pibes por Diana Zacayán. Pibes les queremos, pero como no podemos, con memoria y lucha reivindicaremos. Tanta vida y sangre, tanto esfuerzo y tiempo, desde grandes actos a pequeños gestos. Sabemos bien qué es lo que va a pasar si todo esto sigue así. Hay que salir a la calle a gritar para que no pase nunca más. Y Rafael Nahuel fue el Estado, Santiago Maldonado fue el Estado. Quién sabe cuándo es más, la lista es larga. Igual que Ayotzinapa fue el Estado, y la China Cuellar fue el Estado, Luciano Arruga fue el Estado. Quién sabe cuándo es más, la lista es larga. Igual que Ayotzinapa. Escuchamos a Lucy Arlequín haciendo Fue el Estado. Vamos a entrar al tramo, al último tramo del programa. Vamos a hablar en este caso, lamentablemente, no puntualmente de lo que es la ESI, la educación sexual integral, sino toda lo que está generando para las compañeras y compañeros que quieren implementar la educación sexual en las escuelas. La violencia en la que están siendo sometidos por algunos grupos de los que hemos visto denominados pro vida. Han acontecido algunos hechos violentos, sobre todo con ese lema de "con mis hijos no te metas", esta organización civil que tiene su origen en Perú, pero que se ha ramificado por toda Latinoamérica, de la mano de ese avance evangelista que ya ha sido... se ha puesto en discusión, sobre todo cuando algunas colectivas se abocaban a lo que era esa campaña de apostasía para quitarle poder a la iglesia, a la iglesia católica. Otras organizaciones, otros colectivos se evidenciaban de que el problema más importante estaba siendo la avanzada del evangelismo, sobre todo sobre lo más vulnerable, las niñas, adolescentes, una avanzada que se hace en las escuelas, que se hace sobre la educación, que por ahí estaba siendo invisibilizada, pero que ya ha tomado un estado, ya diríamos, preocupante. Esta organización civil tiene su lema, como decíamos, "con mis hijos no te metas", y otro lema que se lee en su página de Facebook es "no a la ideología de género en Argentina y el mundo". Esta es la legión, por decirlo de alguna manera, de esta organización civil en la Argentina. Poniendo otro lema como "valores morales en peligro por la ideología de género". Digamos que en estos últimos meses se han empecinado a hacer campañas en contra de la educación sexual integral. Recordemos, la educación sexual integral se está intentando, digamos, implementar, digo intentando porque hay, como decíamos, todavía no se está implementando de manera orgánica, desde el año 2006, y tiene como finalidad la desconstrucción de la cultura patriarcal desde la infancia. Por eso la importancia de la implementación de esta ley. Digamos que mientras el origen de la ley tiene estas estas herramientas, sobre todo de la equidad de género, erradicar las violencias de todo tipo, difundir y dar a conocer los anticonceptivos que se tienen al alcance para que las niñas adolescentes no lleguen a sufrir un embarazo no deseado, evitar llegar a un aborto. Digamos que son cuestiones que quedaron en el tapete luego del debate, sobre todo el de debate de diputados y senadores, cuando se discutía la ley de interrupción voluntaria del aborto. Una de las banderas de estos grupos pro vida era que había que poner énfasis en la educación sexual, sobre todo en los diputados que votaban en contra. Digamos que es una asignatura que quedó pendiente. La ESI sigue sin implementarse en la mayoría de los establecimientos públicos y en muchos de estos establecimientos han sido avanzados por estos grupos pro vida y estos antiderechos. En la ciudad de Maciá, justamente, esta charla que fue dada por el pastor Centurión, que es miembro de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, es también uno de los creadores de la Escuela Creer, uno de los fundadores de la Escuela Creer de Concordia, ya es un cruzado, podríamos decir, de lo que es todo lo que sea avances en, por ejemplo, cuando se hizo se discutía en el año 2010 la ley de matrimonio igualitario. Este pastor encabezó una oposición en la ciudad de Concordia, amparado en su propio convencimiento de que la familia era desvirtuada por la unión homosexual. Se lo veía batallando y militando en contra de aquella ley del año 2010. La consigna con la que se presentaba en Maciá era educación sexual integral e ideología de género en contra de la familia y del consejo familiar. Algo así era como el lema. Estoy viendo el afiche que dice: con mis hijos no te metas, conferencia, educación sexual integral, ideología de género, lunes 5 de noviembre, Teatro Municipal, José Centurión, conferencia, consejero familiar, fundador, Escuela Creer. En ningún momento decía que era un pastor evangélico, en ningún momento decía de que era una charla en contra de la ESI, pero lo más triste es que esta conferencia fue difundida en un boletín oficial de la municipalidad como de interés comunal, y fueron llevados los alumnos de los dos colegios públicos de la ciudad a esa charla como si fuese algo de interés general para los alumnos de las escuelas. Algo triste, algo que no debería estar pasando en este momento, como lo que pasó recientemente en la ciudad de Córdoba, donde la municipalidad publicitaba carteles con la leyenda "con mis hijos no te metas" en los carteles públicos de publicidad. Pero bueno, son cuestiones que tienen que darse al debate, tienen que volverse a discutir para que no sean avanzadas estos avances, valga la redundancia, sobre todo sobre la educación integral, la educación sexual integral tan necesaria en las escuelas para que las niñas no sigan siendo abusadas y sigan desconociendo los derechos que les son vulnerados. Vamos a escuchar ahora una entrevista que se le realizaba a Antonella Vittori, periodista de la ciudad de Maciá, que fue hecha por la radio comunitaria La Redota, expresando y comunicando lo que había acontecido con esta charla dada por el pastor en la ciudad de Maciá, Entre Ríos. Y efectivamente, la charla se llevó anoche en el Teatro Municipal, que eso fue lo que generó también muchas cuestiones encontradas, ¿no? Porque en la localidad del Teatro Municipal se supone que es para todos, y de pronto nos encontramos con la situación de que había sido dado este sector público solamente para un sector. Lo cierto, todo esto empieza como una publicación arengada por el único medio televisivo que tenemos en la ciudad. Ustedes saben que somos poquitos acá en Maciá, nos conocemos todos, entonces de ahí es donde surge esta charla, que era arengada por este único medio de televisión, como si fuese un evento cultural común y corriente. ¿me entienden? Inclusive se invita desde el medio, especialmente a las familias, a que asistan a este lugar. La imagen incluso que se comparte, por ahí la describe, porque obviamente la describo porque estamos ante oyentes y está bueno que todos se enteren de esa situación, tenía la foto de José Centurión, que iba a ser el disertador de esta charla, acompañada de un pequeño epígrafe que describía, lo describía a este señor como un consejero familiar, fundador de la Escuela Creer, y tenía de fondo una separación de un lado rosa y otro lado celeste, y en el medio un cartel gigante que decía: con mis hijos no te metas. Hoy día no hacía, si uno quiere acceder a hacer uso de las instalaciones, por ejemplo, del teatro o de los galpones del ferrocarril y todo lo demás, uno tiene que hacer un petitorio al municipio para que le cedan espacio, ¿sí? Entonces, acá es más que claro que se pasó por la institución gubernamental para realizar esta charla. De todos modos, hay cosas sobre esta charla que no se dijeron en ningún lado. Que en realidad esta persona que iba a dar la charla era pastor, es pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús del Rey. ¿No sería tal vez más factible encarar una charla explicándole a la gente que en realidad va a estar dada por un pastor a llevarse esta cuestión de oscurantismo, de ocultismo, de no decirlo, de mantenerlo en secreto? Digo, en esta ciudad hay muchísima cantidad de iglesias y credos. O sea, no sería más fácil de esa manera. Este hombre ha brindado una innumerable cantidad de charlas en contra de la ley de educación sexual integral, o como ellos la llaman, porque esto también es destacable, SSI, ideología de género no. Hay un elefante rosado en la escena. A todos incomoda, pero nadie toca el tema. Padre de familia, usted es inteligente. No quiere que en la escuela enseñen cosas indecentes. Se avergüenza si escucha de sexo oral, tántrico, público, fuerte o anal. No puede haber una conversación de masturbación o de penetración. Tan estudiado y viajado el señor se ofende si hablan de consolador. Todo lo que luchas por esconder, de todas formas lo van a saber. Claro que va a ponchar, ese niño va a ponchar. La hora le va a llegar y por más que te duela tú no lo podrás evitar. Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí. Sexual rabbit. Eres un buen padre que apoya y comprende. En internet tu niño todo lo aprende. Jamás le hablaste de ponerse un condón. Él lo aprendió en pornohub.com. Te aterra que tu niña se quede embarazada. Por eso no le enseñas, no le informas de nada. Pero no te preocupes ni te sorprendas cuando en internet o en la calle lo aprendas. Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí, no lo aprende de ti, lo aprende por ahí, por ahí. Cuando llega el momento, casi cada día me pregunto hasta dónde tenemos que llegar para comprender que todo eso se va a acabar mal. ¿Dónde está toda la gente que después de repente se llena de rabia y empieza a luchar? Cada día están ahí buscándose la vida pa' mantener sus adicciones materiales de guita. Y si parece fuerte decir que faltan hambre y muertos y hambre y muertos en esa puta sociedad de lujo. Así llegamos al final del programa El Andamio. Vamos a hablar de una cuestión que aconteció en nuestra ciudad, en Concepción del Uruguay, más precisamente en el barrio del ex circuito Mena, donde funciona un merendero, donde irrumpieron las fuerzas de seguridad de las fuerzas de narcomenudeo de la policía de Entre Ríos, mientras las niñas y niños se concentraban en el lugar, en alrededor de 50 niñas y niños, y fueron violentamente abordados por esta fuerza de seguridad de la policía de Entre Ríos, que fustigó con las policías enmascarados, con los rostros cubiertos, a punta de armas de fuego, apuntando a las niñas y niños que se sintieron muy, muy violentados y asustados por la situación. Durante horas fueron amedrentados, fueron las personas que allí laburan en el merendero, fueron hostigadas. Sobre la situación nos comunicábamos con y dialogábamos con Cristian Acosta, que nos contaba los detalles de aquella intervención en el ex circuito MENA. Jueves 8 a las 18 horas irrumpe una brigada de narcomenudeo en donde se encuentra ubicado, digamos, el comedor del circuito MENA, un barrio popular de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde hay cerca de 150 familias viviendo. En ese momento se encontraban en el comedor alrededor de 30 chicos adentro tomando la leche y otros 15 o 20 jugando en el patio, donde es el único lugar, digamos, de juego que tienen en el barrio, donde están tranquilos y se pueden juntar, más los padres, los adultos y los vecinos y el equipo de cocina, los encargados del comedor. La brigada entra, no es la primera vez que se hace un operativo, un allanamiento en el lugar. Esta sería la segunda, la primera vez vinieron sin una orden judicial, hicieron una requisa y con resultado negativo, igual que este, no encontraron absolutamente nada, porque la verdad que no tenemos absolutamente nada que ocultar. Lo que nosotros estamos planteando justamente es el grado de violencia con el que vinieron en esta oportunidad, en un momento en el que estaba lleno de niños y actuaron con esa violencia delante de los nenes, ¿no? Eso causó mucha indignación. Los vecinos están organizados, así que rodearon el comedor para que el operativo se lleve con normalidad y dejen de golpear a la gente. Pudieron generar que los nenes no queden en presencia de esa violencia, y porque también querían requisar a los chicos. Entonces, una de las cocineras no se dejó, digamos, ni esposar, ni tirarse al suelo, ni que le arrebaten los celulares, así que ya sigo filmando y controlando el operativo, mientras los vecinos del barrio rodeaban el lote del merendero para tratar de apoyarlos y tratar de que los nenes salgan de esa situación, digamos. Fue una situación muy, muy compleja. La verdad que fueron unas 6 horas que duró el operativo, cerca de las 2:30, 1 de la mañana. Y no encontraron absolutamente nada, como decimos. Yo creo que la intención que tenían era básicamente amedrentar. ¡Ay, policía, que vive el equipo! Hemos llegado al final de nuestro programa del Andamio. Recordamos que somos el colectivo Andamio Libertario de Concepción del Uruguay, en este momento activando una biblioteca ambulante, la Feria de Libros Libertarios. Y nos vamos a despedir recordando el 99 aniversario de aquel hecho romántico de Simón Radowski. Ni siquiera lo vamos a nombrar. Más que nada por las situaciones que estamos viviendo los anarquistas en este momento, con lo acontecido en el mausoleo del innombrable. En este momento está siendo allanado el Ateneo Libertario de Constitución, con un operativo que es más pan y circo para los medios que otra cuestión. Vamos a estar al tanto si alguna compañera o compañero termina con algún inconveniente por esa situación. Recordamos que ese hecho aislado, no, los anarquistas no nos encontramos reivindicados con esas acciones que han sido de público conocimiento. El anarquismo en estos momentos está atravesando una necesidad completamente antagónica a la violencia. Nosotros pregonamos la organización, el apoyo mutuo, el cooperativismo y los valores libertarios. Creemos que ya